COVID-19, qué es lo que está pasando, y todas esas leyes que se están aprobando para facilitar el accionar del servicio sanitario, donde están todos de acuerdo y nadie va a querer ponerse en contra, sí, a pasar hacia una situación de confrontación entre modelos políticos. Hoy se ve eso. Desde la sesión del jueves pasado en el Senado se empieza a vislumbrar que ya la paz de los primeros 90 días de la cuarentena llegó a su fin en el Congreso y que ahora se van a empezar a debatir modelos de país. Muy bueno, ¿eh? Aman, te mandamos un gran abrazo y sigamos en contacto. Un beso grande y espero su llamado para cuando lo necesiten. Una Gracias. Vez. Amanda Alma, periodista parlamentaria, fundadora aquí en Radiográfica. Desde el pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana. Título de lo que plantea Raúl de la Torre en página 12. El rulo dice: la intervención de Vicentín, jugada audaz en el momento preciso. Y pensaba en el tema de los tiempos, ¿no? Que es un tema que debatimos aquí en Punto de Partida, porque, claro, hemos pasado estos meses con mucha incertidumbre en el devenir, y esto que nos dice Amanda me parece que es central. Se acabó el tiempo de la unidad ante el coronavirus para discutir proyectos de país. Mariela Pugliese, bienvenida. Compañera, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo andás? Primero, escuchando, feliz Amanda, compañera, orgullo que esté donde está, comprometida, feminista, generosa, gran compañera. Así que, feliz de escucharla. Bueno, y contanos, Mari, ¿qué traes para hoy? Mira, hoy vamos a hablar de los mitos del reparto de la pauta publicitaria. Eso. Esta semana pasó algo importante, que es que, viste, como decías vos, hoy más temprano, cuando los medios comunitarios participan, se les da el espacio, se les da la posibilidad de tener insumos periodísticos y de participar en los ámbitos de, en este caso, de conferencia de prensa, pasan cosas diferentes. Radio Kermés, la Radio La Pampa, bueno, ya lo han hablado, seguramente una Radio La Pampa hizo participó en la conferencia de prensa de Alberto Fernández y le preguntó acerca del reparto de pauta publicitaria. Vamos a escuchar el concepto central de lo que le contestó Fernández a Radio Kermés. En torno a la comunicación se montan negocios, de mayor o de menor envergadura, se montan negocios. A veces los negocios tienen tal envergadura que la comunicación pasa a un segundo plano y empieza la defensa de intereses propios. Esto es un fenómeno que ocurre en Argentina y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Ahora, yo creo que lo que nosotros debemos garantizar en Argentina es la pluralidad de voces. Eso debemos garantizar. Porque esa es la verdadera comunicación. que todos puedan hablar, que todos puedan decir, que todos puedan comunicarse. Qué definición, ¿eh? Mira, es fundamental y al mismo tiempo es importante que no quede solo en la definición, porque muchas veces con ese criterio lo que se ha planteado, y esto es un poco lo que, a ver, uno de los mitos que se ha planteado, es que a los medios comunitarios se les redistribuyen los recursos para poder realmente generar una pluralidad de voces concretas, se les redistribuyen los recursos por medio de subsidios, concursos, como en el caso de Fomeca u otra forma de que lleguen los recursos del los recursos del Estado y a los medios comerciales a través de la pauta publicitaria. Y eso es una trampa realmente, porque ahí se ve como ingreso genuino para muchos sectores la pauta publicitaria, y se ve como que supuestamente los medios comunitarios toman de la teta del Estado, o esta cosa de son clientelares o necesitan de la ayuda de, como si unos fuésemos dependientes y en cambio los medios comerciales no. Y como si simplemente fuese una cuestión de reglas del juego, ¿no? Redistribuir pauta es parte de las reglas del juego, nadie es dependiente, dar un concurso o un subsidio genera dependencia. Eso me parece que es un mito que hay que destruir, por eso lo que dice Fernández es fundamental, pero hay que convertirlo, hay que llevarlo a una práctica que no sea solo la condescendencia de, bueno, te tiro un par de proyectitos para que desarrolles y me los tengas que explicar en qué los gastás, y a los medios, en cambio, le damos millones de libre albedrío, porque no nos olvidemos que la pauta publicitaria no requiere que vos rindas cuentas de por qué, qué haces con ese dinero. En el caso de los medios sin fines de lucro, más allá de que siempre hay que rendir cuentas en los balances porque somos sin fines de lucro, deberíamos poder también tener ingresos que no tengamos que andar explicando si se compró una consola o qué se hizo con eso, sino realmente que permitan un desarrollo genuino interno de forma mucho más fluida y sencilla, incluso en la gestión del medio. Esto hasta ahora no ha pasado. No ha pasado, la verdad, ninguna de las gestiones. Por supuesto que en el caso del macrismo esto se agudizó porque también se cortaron la única otra vía de aporte de parte del Estado a los medios comunitarios, que era lo del Fomeca, como decíamos antes, el Fondo de Fomento Concursal de Medios Audiovisuales, que apenas se empezó a implementar recién en 2013, más allá de que la ley lo habilitó desde 2009, y que cuando asumió Macri en 2015 se frenó, se redujo, bueno, ya hemos hablado miles de veces, ustedes también, se frenó, se redujeron los aportes, bueno, se complicó, en fin. Más allá de eso, era el único ingreso genuino o ingreso concreto, mejor dicho, a los medios sin fines de lucro y a los medios de pueblos originarios, que fortaleció notablemente en 2 años, lo sabe Radiográfica y lo saben todas las radios comunitarias y televisoras comunitarias del país. En 2 años apenas pudimos generar mejores equipos de trabajo, muchísima mejor capacidad técnica, mejor gestión del medio. Y esto, y acá viene el segundo mito, y esto también nos permite entonces tener una capacidad de inserción comunitaria y de captación de audiencia mucho mayor, porque otro de los mitos es que la distribución de la pauta solamente se puede dar según las grandes audiencias que tenga el medio. Acá hay un mito que tiene dos costados, el tema de la audiencia. Si la pauta publicitaria se distribuye para audiencia, y si ese criterio va a regir, que vamos a ser sinceros, en el Sistema Internacional de Derechos Humanos es la concepción que rige, el Sistema Internacional de Derechos Humanos plantea que la publicidad oficial no debería ser utilizada como herramienta de fomento, sino para llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Esto es importante porque podemos cuestionar este concepto, pero también si lo vamos a respetar, entonces hay que tener dos herramientas fundamentales, que es la medición de audiencia, que en este país sigue siendo capturada por una empresa como Ibope, que ya hemos hablado también en esta columna, que responde a intereses de las empresas concentradas de medios y que de ninguna manera es una medición equitativa. Cuando se intentó hacer algo por parte del Estado con el SIFEMA, que fue el Sistema Federal de Medición de Audiencia, tampoco no llegó a concretarse nada. Pero por otra parte, porque en la práctica la distribución arbitraria de la pauta publicitaria ni siquiera respeta esto. Digo, hemos sabido, en la gestión del macrismo, se se demostró claramente cómo se le daba pauta publicitaria a blogs en internet, no tenían ningún tipo de audiencia. Sí. Disculpa, Mari, no hay datos. Sí. En la provincia de Buenos Aires, la gestión de María Eugenia Vidal no publicaba los datos de a quién le daba la plata. Ahora, nosotros sabemos, gente que labura dentro de un medio importante, no vamos a decir cuál, que garantizaban, con pauta publicitaria, hablamos de un medio de los principales, garantizaba la salarios, producción y hasta tasa de ganancia. Es decir, así cualquier emprendimiento es exitoso, ¿no? Exacto. Bueno, y ese es el otro punto. Bueno, primero lo que acabas de decir muy bien de la falta de medición de provincia es fundamental. Esto es importante porque ni siquiera... No de medición, perdón, en transparencia... ¿A quién le daban la pauta? Claro. Bueno, la falta de mediciones en general, pero la falta de transparencia... Hay que reconocer que otros espacios, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, la ha mostrado, la ha transparentado, y esto es en realidad lo que ha reflejado en la arbitrariedad de la distribución. Pero bueno, en el caso de provincia es absolutamente oculto. Pero lo que acabas de decir, que es el tercer mito que quería plantear, es supuestamente en muchos sectores hemos escuchado que para las empresas de medios comerciales la publicidad oficial no es prioritaria en sus ingresos. Yo recuerdo muchos debates de estos donde se planteaba que no era por ahí, que en realidad era mínima. Esto es falso, porque justamente como acabas vos muy bien de plantear, de hecho la pauta publicitaria sostiene no solamente la estructura de funcionamiento de estas empresas, sino la tasa de ganancia incluso en algunos casos. Y ahora, esto lo planteo como pregunta, ¿qué va a pasar ahora con este nuevo escenario donde sin duda hay una caída de la economía muy importante y probablemente de la pauta de publicitaria privada? Vamos a ver cómo reaccionan estas empresas al pedido de aumento de pauta publicitaria para estos conglomerados de medios que, por supuesto, tienen a su vez otro tipo de ingresos del Estado de apoyo. No nos olvidemos, hablando de tomar la teta del Estado, estos conglomerados de medios tienen, además, concretamente el apoyo para pago de sueldos, de salarios, no solamente ahora en este caso de la emergencia por el coronavirus, sino que ha sucedido en esos momentos históricos, ha tenido y tiene condonación de deudas, como el caso de La Nación, que es una cosa que está todavía sin resolver, pero que tiene una deuda impositiva millonaria y que hasta ahora no se le ha reclamado concretamente, o por lo menos no se ha definido. Tiene beneficios impositivos, o sea, hay una derivación de recursos del Estado de las grandes empresas de medios por un montón de vías, no solo, pero fundamentalmente la publicitaria. Bien. Y esto probablemente se agudice ahora ante las dificultades que tengan las empresas privadas para poner pauta, que es otra discusión para otra columna, qué pasa con la publicidad privada y cómo eso condiciona los contenidos. Y por último, para cerrar, hay mucho más para hablar, pero para cerrar quería plantear dos cuestiones. Uno, el último mito, que sería que la pauta publicitaria va a los medios profesionales. Toda esta discusión falsa acerca de la profesionalidad de los medios, y por eso la pauta publicitaria va hacia ahí, y digo esto porque también ha sido motivo de discusión con empresas de medios donde han planteado que ahí hay un periodismo profesional y que en cambio los medios comunitarios no. Esto es falso en muchos sentidos. Primero, en la práctica. En la práctica claramente se ve como no se, de ninguna manera se rige por, ni siquiera por las pautas tradicionales de manual de estilo de lo que debería ser el rigor periodístico las empresas de medios, pero en cambio sí muchas veces otros medios nacionales o medios comunitarios, medios chicos, digo medios comunitarios, medios chicos como medios pymes o medios de pequeñas empresas, pero aparte porque es falsa la concepción en sí del profesionalismo como regidor de la comunicación. Hay un derecho a la comunicación que no tiene que ver con necesariamente con el periodismo como se viene aplicando desde 1960, como el concepto de lo que es el periodismo desde ese momento. Entonces, esto hay que cuestionarlo también, insisto, primero porque es falso, pero aparte porque como concepción es una concepción errónea que no debería definir la distribución de ingresos por parte del Estado. Y por último, para cerrar, quiero decir que no tenemos ley nacional de pauta publicitaria. Entonces, esta discrecionalidad de la distribución de la pauta, más allá de que Alberto Fernández en esa misma conferencia de prensa le contestó a Kermés que si cualquier medio se anota en el registro de,